Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la india Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, a pocos metros de la Casa Museo Olga Orozco. Esa casa que es un navío que sale a andar por las noches. Y hoy va a salir, hoy ya está. Está poniéndose en movimiento, estamos segura de eso. Este programa Conversaciones, en el que, como siempre les decimos, intentamos poner en valor la conversación como acto humano. Hoy esta conversación va a estar signada por el hecho artístico, especialmente por la poesía, y seguramente que Olga andará ahí como fantasma también. Les doy las coordenadas que nos van a llevar hacia nuestra invitada. Docente de vocación, amante de la historia de su pueblo, que es este, Toay. Y de su gente, obviamente. Es la maestra del pueblo, así, en un presente continuo. La señor Rosita, como le siguen llamando. Rosa dicta talleres literarios en la Biblioteca Popular de Toay, destinados a niños, niñas, adolescentes y personas adultas. Y ustedes ya seguramente se van acercando a saber de quién estoy hablando. En 2014 publicó Algo en el Aire, un libro de poemas y relatos. Además, sus textos han formado parte de diversas y variadas antologías. Y hace poquito, el 22 de marzo, presentó su segundo y último libro de poesía llamado Transparencias. Vino a conversar con nosotras hoy Rosa Minardi. Ingracia. Hola, Rosa. Hola, Lili. ¿Cómo estás? Gustazo que estés acá. Un gusto estar acá. Un gusto tantas veces estar escuchándote desde casa y hoy acá. Les cuento que Rosa es de nuestras más fieles seguidoras, oyentas. Y bueno, un día la invitamos a venir del otro lado de la radio acá a acompañarnos a la mesa de la invitada para conversar sobre esto, sobre este quehacer tuyo, ¿no? De la poesía. Y yo remarqué, Rosa, la cercanía con la casa de Olga Orozco, porque cuando uno te escucha, cuando una te lee, vos das cuenta de que Olga ha sido como una maestra inspiradora, no solamente que la admirás, sino que ha despertado tu interés, sí, tu inspiración. Mucho. La verdad que la leo, la vuelvo a leer, me sigue asombrando, no solamente su poesía, sino ella como mujer, me sigue atrapando. La sigo descubriendo siempre. Y para mí su casa, cada vez que entro, me despierta un enigma, me atrapa. Palabra además muy recurrente, ¿no? La palabra de enigma es muy recurrente, sí, en su poesía. Sí, sí, o sí. O sea que eso ya da cuenta de que parte de lo que se proponía con sus escritos en voz, lo ha logrado. Lo ha logrado, totalmente. Y ese misterio que tiene, que te atrapa totalmente. Repito uh-huh. la misma palabra porque no encuentro otra. Uh-huh. Vos sabés que cuando estuvo acá Teresa Pérez, y vos que me decías recién antes de salir al aire, has escuchado todos los programas. Recordarás esto que voy a decir. Teresa en algún momento dice que cuando ella ingresó hace un par de años, no hace mucho, uh-huh. a la casa de Olga Orozco, ella dijo ahí que a ella Olga la había iluminado. Y bueno, ahí yo le dije lo que pensaba. A mí me parece que en el caso de ella, bien iluminada desde antes del encuentro con Olga. Pero en el caso tuyo, sí, podríamos decir que hay algo ahí de Olga que a vos te ilumina, no a vos, sino a esto, a este camino que vos emprendés de la poesía. Yo pienso que sí. Olga llega a mi vida en el, te digo exactamente el año, por ahí uh-huh. llegó un poco tarde, lamentablemente, pero llegó allá por los años 1986, uh-huh. 1987, a través de un trabajo de investigación, y llegó para quedarse. Y a partir de la poca bibliografía que tenía en ese momento, empecé a leerla y a fascinarme. ¿Cómo fue que llegó? ¿Qué pasaba en ese 1986 en vos? ¿Qué estaba pasando que te encontraste con Olga? Empecé primero a investigar sobre literatura pampeana y después haciendo un curso de literatura pampeana en la Universidad de Santa Rosa, al frente de una cátedra de don Julio Colombato, donde nos impregnó de literatura pampeana hasta los huesos y que nos hicimos abanderados de la literatura local y regional. Tuvimos que presentar, como suele pasar en esos seminarios, un trabajo final de investigación y bueno, yo empecé a rescatar autores pampeanos y sobre uh-huh. todo locales. Y me llega y me acuerdo de Olga Orozco. Y bueno, y de ahí no paré. Y no solamente llegó para quedarse desde lo personal, sino que en todo mi pasaje uh-huh. de la escuela primaria, uh-huh. ella estuvo. Desde la lengua y desde las ciencias sociales. Uh-huh. Investigando desde las ciencias sociales la década del 20, haciendo hincapié en cómo era la sociedad de aquellos momentos, ¿sí? Cuando tocaba en el momento investigar la sociedad a través del tiempo, hacíamos foco uh-huh. en ese retazo de su tiempo acá en Toay, que la había fascinado tanto, y al que ella siempre volvía, sí, claro. porque siempre volvió sí. a su país de la infancia. Uh-huh. Sí, además, bueno, aparece esto, en sus relatos, que tienen una humanidad abismal en su poesía, ¿no? Uh-huh. Aparece una existencia que ya desde la infancia tiene una complejidad que le permite, digamos, con las palabras, moverse en ese universo simbólico en el que el territorio que aparece era Toay y era este Toay y era otro Toay, ¿no? Exacto. Me parece súper interesante esta mención también que vos haces a Julio Colombato, porque tengo la sensación, y vamos a recurrir a una palabra que también aparece mucho en la poesía de Olga, los fantasmas, ¿no? Uh-huh. Y lo digo porque justo hace dos programas también apareció la figura de Julio Colombato, ¿no? Y es como que a mucha gente... Venimos de varios programas poéticos, uh-huh. de escritores y escritoras. Entonces hay algunas personas que van apareciendo, ¿no? Y que han ido dejando su marca y me parece... Bueno, vos también uh-huh. lo estás haciendo, ¿no? Estás dejando tu marca en tu territorio, fundamentalmente, con tus libros. Y también dejó su marca Jorge Echenique. También en los trabajos que yo hacía, su mirada uh-huh. sociológica. Uh-huh. Admiro claro. a Jorge Echenique. Vos contaste, bueno, de esa experiencia y de ese encuentro con Olga. Rosa es de Toay. ¿Alguna vez te fuiste o viviste siempre en Toay? Siempre. Siempre en Toay. Siempre viví acá. Nací en Santa Rosa por una cuestión que en aquel momento había partera. Había que ir a nacer a Santa Rosa. Sí, sí, pero siempre viví acá. Y cuando, antes de este encuentro, ¿no? Cuando vos pasabas por ese, por lo que hoy es la Casa Museo del Gorosco, en ese momento, a ver, para que me entiendas, antes del 86, ¿se le daba la importancia? ¿Se sabía que ese era el lugar de No, de no Olga? Se sabía. No se sabía. Incluso cuando nosotros comenzamos a investigar y uno decía la palabra Olga Orozco, todavía no teníamos armado todo su árbol familiar. Alguno decía Olga Orozco y hablaban de los Orozco. Todavía no sabíamos que era un nombre artístico que ella había tomado. Claro, ella toma el apellido de la madre, mamá, ¿verdad? Sí, sí. No, estábamos en pañales, diríamos. Pero después, bueno, más vale que vuelvo a decir, estábamos en los inicios. Después, bueno, después yo la conocí, tuve el gusto de hablar con ella. Ah, no sabía sí, eso. Sí, ella contame. Vino cuando fueron los festejos de los 100 años de Toay. Ella vino el año anterior acá y dio su discurso en la plaza. Tengo una foto cerquita con ella. Vino con José María Gutiérrez, que era su amigo, y vino a reuniones. Una vez tengo el gusto de haber estado en la Escuela 5 sentada con ella. Y también fue a casa, a la vereda. No sabía. Porque, bueno, mis hijas habían ganado un concurso de poesía sobre el otoño y ella fue a entregarle un pergamino. ¡No, qué fuerte! Sí. ¿Y tenés fotos? ¿Tenés registro? No, viste cuando uno no... Bueno, fotos sí, tengo. Daniel tiene una foto de ella, un rostro impecable, y tenemos fotos así. Porque para quien... Pero no, eso de la vereda, vos no sabés. Para quien no tenga presente, sí. Rosa es la compañera de Daniel el Flaco Azcárate, que también lo tuvimos de invitado el año pasado. No. Él tiene una foto de ella con su rostro, que está en internet, nada más que no figuran los nombres de los fotógrafos. Que además, pero Olga tiene esa cara escénica, ¿no? Porque tiene una cara tremenda. Y esa voz. Bueno, pero estamos hablando de Rosa Minardi y yo quiero que vos me cuentes. Rosa presentó el 22 de marzo, como dije en la presentación, su segundo libro, que es Transparencias, editado en la editorial Siete Sellos. Un libro precioso que lo tengo acá entre mis manos. Te agradezco la dedicatoria tan afectuosa que le hiciste en el día de la presentación, que tiene una edición preciosa. ¿Cómo es Rosa? Austera, sencilla, cuidada, estética. Y que es como vos lo definiste acá también en el programa que estuviste a la mañana con Cintia y Juan Pablo y Juani de Pián. Que eran como, bueno, una serie de poemas que hablan del agua, del aire, de las cuestiones cotidianas, de las preguntas que uno se hace, y la verdad que sí, que es todo eso, pero también es más, porque cuando una lee estos poemas escritos por Rosa Minardi, a mí me generaba esto de leer uno y no poder pasar inmediatamente al otro. Era como que necesitaba quedarme demorada, porque eran cuestiones, digamos, es una poesía que toca cuestiones, bueno, como vos bien lo dijiste, bien cotidianas, bien humanas, bien que uno puede haber estado en ese amanecer que por ahí se describe o en ese atardecer, no hace mucho, tal como vos lo decís, pero lo decís muy bien, lo escribís muy bien. ¿Qué te pasó con este libro? ¿Qué te pasó con esa presentación? ¿Cuándo decidiste, bueno, voy a publicar mi segundo libro de poesía? Viste que te pasan muchas cosas. Estas poesías andaban dando vueltas y a veces te pasa, como me pasó con algo en el aire, de decir es tiempo de que salgan. Es tiempo de reunirlas, es tiempo del libro. A veces, muchas veces uno se resiste a mostrarlo, a sacarlo, se resiste mucho, porque a veces uno forma parte de antologías donde uno cede el cuento, uh-huh. o los dos, o los tres, o a veces impulsados por el grupo, vamos a publicar, uh-huh. publiquemos, elegimos y sale. Pero esto es sacar también la intimidad, claro. estas transparencias que a uno lo uh-huh. atraviesan, donde uno se deja ver, uh-huh. por eso hablo de las transparencias, donde uno se deja ver, uh-huh. sin dobleces, uh-huh. sin muchos ribetes, sin mucho adorno. Este libro precisamente es un libro cuyos poemas no están cargados de metáforas, como solía escribir en un momento. Y bueno, el año pasado sale la idea y empiezo a juntar, a ver, a que tengan un sentido estas transparencias. Y bueno, llevó todo un año de revisar. Hubo tres personas que lo leyeron y que me dieron el aliento, sí, vamos. Uno con sus inseguridades, no de si está bien o mal, uh-huh. sino de mostrar, de mostrarse. Y bueno, y acá estamos. Sí, bueno, no es, digo, es también humano sentir esta inseguridad cuando una va a mostrarse, porque, bueno, queda expuesta. Las transparencias a uno sí. la dejan expuesta a los ojos, a la mirada. De les otros, ¿no? que van a estar leyendo, y además porque se juega esto, digo, se juega una apertura de sentidos que tiene la poesía, digo, que es una escritura a lo mejor diferente de lo que es una narrativa o de lo que es una novela, que apunta a un solo sentido o en sí. una sola dirección. La poesía queda abierta a tantos sentidos, casi como lectores haya. Exactamente, eso es lo que tiene la poesía. El cuento no, el cuento ya está. Claro, claro. La poesía. Sí, es como que el sentido, al menos, ¿no? Digo, en el cuento pertenece más al autor que en el caso de la poesía. Viste, hay una poesía de Morisoli, yo siempre la repito, que dice: la poesía es otra cosa. Siempre es otra cosa. Y hasta para el mismo autor. Claro. Uno lo lee una vez, un día, otro día. Y siempre es otra cosa. ¿Cómo es el proceso de escritura en vos? ¿Tenés una escena, un ritual que se repite, una mesa preparada en algún lugar? No. ¿O por donde vas, escribís? No tengo un ritual. Ajá. No tengo. Pero cuando están las imágenes en la cabeza, por ahí hay gente que tiene el oficio de escribir todos los días. En mi caso, no. Rosa, ¿y este libro de poesía recoge poemas de un solo tiempo, de una amplitud, digamos, no, años? Este más o menos son un año y medio, dos, uh-huh. y te digo que también algunos son rescates de algunas consignas por ahí de algún taller. Claro. Tan. Sos una activa tan, participante de talleres. Tan, y te lo digo, tan importante los talleres. En mi vida, que yo siempre digo, más que escritora, yo me siento una tallerista. Son tan lindos los encuentros de taller, tan enriquecedores los encuentros semanales, donde están las propuestas de escritura, de lectura sobre todo. Los encuentros donde está la lectura. Sí, y incorpora una coordenada colectiva a una actividad que durante mucho tiempo se la pensó como más en solitario, sí. ¿no? La de la escritura también. Por ahí tenés tu tiempo de escritura solitaria. Sí, claro. Pero es tan lindo enriquecerte con tu lectura y con tu escritura, sobre todo la lectura plural. Vos dijiste recién que por ahí en este libro Transparencias no aparece tanto lo metafórico como en otros momentos tuyos. Desde que vos arrancás, digo, con tu primer poema, que después si te acordás me lo decís, cuando vos arrancás el proceso de escritura, en tu vida y ahora, ¿identificás rupturas y continuidades? Digo, ¿hay una escritura diferente en esta rosa de hoy que en aquella rosa de los 90? Y sí, uno va cambiando porque uno va cambiando uno. Y si contesto la primera, yo creo que siempre escribí. Y escribí sin escribir. Claro. Porque siempre fue como muy observadora. Y empecé a escribir en mi patio de infancia, en una manzana grande donde había dos casas y había un solar grande donde había un médano. Nos está escribiendo al aire, se dan cuenta. Y había mucho olivillo y a mí me gustaba tocar el olivillo y sentir la pelucita. Y yo sentía que ese olivillo era el cielo al revés, porque era gris y celestito. Y había tamariscos, y había en un costado una casa abandonada que yo espiaba, que había sido una herrería, y ese era mi mundo. Y en ese solar grande de pronto yo iba hasta una piedra, que había como un descampado para descubrirla, donde yo en invierno dejaba una latita de sardina para ver que se había escarchado. Claro. Y eso yo no lo perdí. Y jugaba con mi gata, que siempre tenía gatitos. Y eso fue poesía, y ver el cielo grande, y ese era Toay. Y mi pueblo de infancia era eso, y ir a la escuela que quedaba a 4 cuadras, que yo iba sola. Entonces, eso era, o los relatos de mi papá, que me contó mil y unas veces cómo vino la abuela de Italia, y yo vi el mar. Yo vi el mar, cómo se amacaba ese barco en alta mar. Y te juro que yo lo conocí al mar a los 10 años, pero yo lo conocí al mar. Y me salpicó, y escuchaba las canciones de los italianos. Yo lo escuchaba, te digo la verdad. Y vi también en mi imaginación cómo llegaron a la pampa y cómo llegaron y se anclaron en plena llanura y cómo esperaron a los que no volvieron y cómo se sentaron frente a una tranquera a ver la puesta del sol y los otros no volvieron. O cómo de parte de mi familia materna, los cuentos que me contaban el de las achadas, en un carro rezongando tristezas. Entonces, yo eso lo tenía grabado a fuego. Entonces, esos recuerdos, cuando yo tuve un lápiz, los escribí. Es absolutamente conmovedor, me emocionaste en esto que verdaderamente siento que estás escribiendo mientras nos vas relatando esta experiencia y viste que me habrás visto que fui tomando un par de notas porque no hay dudas que hay en vos una coordenada que atraviesa el cuerpo primero para luego ser palabra. Digo, hay algo que primero te atravesó en esto a partir de los sentidos, desde el olivillo que parecía que era tu cielo hasta el frío del agua congelada y hay, digo, toda una experiencia que primero tiene que pasar por un registro más corporal y de los sentidos, para luego transformarse como en una palabra que vuela. Y esta poesía, que claramente es una forma de anudar lo simbólico, lo imaginario primero, lo real, ¿no? Por esto, pienso en lo real, por estos dolores de las ausencias, de los exilios, de las migraciones, de los dolores que vos vas relatando. Y me parece sumamente interesante lo que acabas de y después, cuando terminó esa primaria, diríamos, esa experiencia, empieza mi etapa de secundario, que fue en 1977. Y yo dejo mi pueblo momentáneamente, ¿no? Para tomar el colectivo para Santa Rosa, y ahí veo otra realidad. 1977, y en mi viaje a Santa Rosa veía el regimiento de Toay y todos los movimientos militares, y yo iba en el colectivo y veía los camiones y veía los soldados y veía los tanques, y esa infancia se partió de golpe porque uno no entendía nada con 13 años y lo entendía todo. No había quien explicara eso, pero ibas sintiendo que era lo que estaba pasando. No sabía, sí, pero claro, lo sabía todo. Es muy cercano, además, Rosa, lo que estás contando. Me conmueve muchísimo porque, digo, esto está... Y vamos a volver a citarlo porque venimos de una seguidilla de poetas. Adorno, ¿no? Cuando dijo que después de Auschwitz no se puede escribir poesía, y en realidad uno, no sé, yo creo que el reverso de eso es decir, ¿cómo se sigue después de Auschwitz si no es con poesía? Y en esto que vos decís lo mismo me pasa, porque vos vas hablando y también me vienen estas imágenes, que me parece que este es el sentido de lo poético. No sé, yo me crié en una casa de estación de ferrocarril porque mi papá era jefe de estación, entonces no ponía la latita para que se helara, pero poníamos latitas para que el tren las aplastara con la rueda y después ver cómo quedaban transformadas. O esto, viajar de Colonia Barón a Quemú y yo tener 7 años, 8, y que nos parara un retén militar para pedir la documentación de todos los que viajábamos a visitar a mis abuelos y nadie decir mucho, pero sentir la tensión que en el aire había y nada, después con los años uno saber que el que no decía, que en esa época no sabía, digo, en la época del proceso militar, gente que dijo yo no sabía lo que pasaba, es una forma de sacarle el cuerpo a la responsabilidad, porque todos sabíamos, hasta los niños nos dábamos cuenta que ahí estaba pasando otra cosa, ¿no? Qué conmovedor, qué movilizante me ha resultado esto, escucharte, tratar de poner poesía en esto, en este tramo de nuestra historia, ¿no? Y creo que porque además venimos transcurriendo de un marzo que recién termina y que nos moviliza, y de algunas acechanzas, ¿no? que fantasmales, podríamos decir, y no tanto, que el mundo nos va ofreciendo por este tiempo. Yo leería un poema, porque a mí me encanta leerlos, pero delante tuyo no me animo porque los lees tan bellos, que entonces yo voy a hacer al revés. Te voy a invitar a que vos leas uno que yo tengo marcadito. Tengo varios marcaditos, bueno, en el libro. Te voy a invitar, antes de ir al corte, ya que tenés uno que se llama Conversaciones, en la página 50. Ah, bueno. A que nos leas. ¿Qué es esto de conversaciones en un poema de Rosa Minardi? Conversaciones. Frente al destino de deshilachar tiempos y soles, un conjuro se eleva hacia el cielo cargado de nubes. Pálido el aire gira sobre ellas en la intemperie de junio, en un crepúsculo que se resiste. El viento tropieza en la hora azul con la luna de invierno. La niebla resume miedos y vacilaciones. Una aguja fría remienda heridas hecha trapos. Como mendiga persuado al universo. El eco resopla brisas veladas que caen a un vacío que sobrevive al último aguacero. En ese punto justo, mi rogativa leuda y enfrenta las fieras de la vigilia. Conversaciones es este poema que acaba de leer Rosa y que está en su libro Transparencias. Un libro recién sacadito, recién parido, podemos decir. Hoy también cuando hablabas recordaba esto de que Borges decía, y nos lo recordó Panky en una conversación anterior, de que uno deja, que uno publica para dejar de escribir. Sí, sí, sí, sí. Y ya está. Ya es de otro. Porque además, yo soy un amante de los libros, me encanta. Y siento que un libro tiene como varios procesos para ser libro, ¿no? El momento, el proceso previo en el que se piensa, ¿no? En el que se empieza a gestar toda la escritura en borrador, no importa de qué libro se trate, ¿no? Luego también uno lo ofrece a la lectura de amigos o de gente querida o de familiares que sabe que le van a devolver impiadosamente, le van a dar una respuesta, pero con mucho amor, con mucho cuidado. Y luego, bueno, todo el proceso en que uno lo presenta, una la presenta como viviste vos hace poquito acá en la sala La Fantasma del Museo de Olga Orozco. Pero también yo digo que un libro es un libro cuando se encuentra con un lector. Ahí empieza a terminarse como este proceso. Y después ni hablar si además el libro te lo prestan o lo robás, como nos han confesado acá algunos invitados que han robado libros. Vos no debes haber robado libros. Yo sí he robado libros. Por ahí se quedan las manos. Tengo alguno robado. Por ahí se quedan las manos. Pero no robado porque no he devuelto, sino robado porque deliberadamente de esta biblioteca me voy a llevar este libro. ¿Te ha pasado? Por ahí sí. Bueno, qué buena. La Rosa también le ha pasado esto de quedarse. Yo creo que hay mucho más que robar ahí. Hay otras cosas que uno se lleva en el libro de ese. Estamos conversando con Rosa Minardi, esta escritora, que yo sé que a ella no le gusta que les diga, esta poeta nacida acá en Toay, en el Médano, en ese mismo Médano que tuvo de testiga a Olga en su infancia y a tantos otros y otras toayenses que andan dando vuelta alrededor de lo que es la cultura del pueblo, la historia del pueblo. Estamos conversando con Rosa Minardi, que nos convida con una primera musiquita, Vuelvo al Sur, de Polaco Goyeneche y Piazzolla, letra hermosa de Pino Solana. Thank you. vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sol como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero sur, te quiero sur. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Rosa Minardi, que nos está sacudiendo en este martes entre su poesía, entre ese relato que para mí fue como una escritura en voz alta, y este Vuelvo al Sur de Polaco Goyeneche, interpretado por él, de música de Piazzolla, que hay que decirlo porque la verdad que es una obra de arte increíble, con una letra de Pino Solanas, que me encanta, es un tango bellísimo, pero que además acabo de darme cuenta que hay una coincidencia, que es esta es la banda sonora de la película Sur, que se estrenó en el año 1988. Año en el que Rosa inicia, digamos, como esa travesía por este seminario de literatura pampeana con Julio Colombato, que nos contó en la primera mitad del programa. Entonces, hilvano ahí estos sures, porque son diferentes sures, pero son sur, pero es el sur. Este tiempo, ¿no? Esa en el 88, ese tiempo que todavía estaba tan en carne viva todo. Y hay un poema, Rosa, que en tu libro Transparencia, que está en la página 58 y que se llama Confines, que me gustaría que lo leas porque me parece que también recorre por ese camino. Confines. Saliendo más al sur, hacia los límites del viento, el miedo inaugura su sarcástico ritual. Saliendo más al sur, hacia tierras despabiladas de tanta melancolía, olvido de siglos, agonía de la adversidad. Saliendo más al sur, el alma acomoda sus fauces. Arde la brisa en la meseta esquiva. Cabalgan ermitañas areniscas. El cielo se hace largo. La tierra abre su vientre. Confines, de Rosa Minardi, que no importa de qué sur estemos hablando, siempre saliendo más al sur, hacia tierras despabiladas de tanta melancolía, olvidos de siglos, agonía de la adversidad, no importa cuál sea el sur. Pero esta es una marca de estos sures. ¿Cuándo percibiste este sur? ¿Cuándo te encontraste con este sur? Porque viste que no es habitual. Yo a veces he dicho que incluso hasta con parte de la geografía pampeana, yo que nací y me crié en la zona más del norte de la provincia, digo, encontrarme con esta otra geografía pampeana me llevó. A veces sucede hasta lo mismo que vos dijiste, como que lo encontré tardíamente. Pero no sé si es tardío, si uno lo puede ubicar en una línea temporal. Creo que a veces uno encuentra, las cosas se suceden cuando tienen que suceder, porque no hay. Lo demás es contrafáctico. ¿Cuándo descubriste esto que está en la poesía, en esos sures? Sí, porque yo conocía, mi pampa era salir hacia la zona de Embajador Martini, donde era la tierra de mi papá, o salir hacia la zona de Chapalcó, tierra preciosa, donde vivían unos tíos. Y esa era la pampa limitada que yo conocía. Pero cuando salí por otros momentos, ya de más grande, recién conocí el sur de la pampa o el sur de Argentina, pero no la parte bonita. Pero me pareció bellísimo por ahí andar por rutas desconocidas, agrestes, y sobre todo pensar en la gente, en nuestra gente, pensar en nuestros pueblos originarios. Ahí está el eje de mi pensamiento. Por eso, así como antes uno pensaba solamente en lo que lo rodeaba, en el olivillo, en el médano. Después fue la mirada hacia esos tanques, porque primero eran lo que te daba como miedo. Después ya fue pensar en la historia, ¿no? Y en la gente, en un niño, una niña, y en estos pueblos, primero olvidados, masacrados, y que siguen en el olvido. Pero el sur para eso me representaba eso, ¿no? Ese dolor, un dolor inmenso, de agonía, de permanente agonía. Una tierra esquiva, una tierra que duele todavía y que seguirá doliendo. Sí, y vos vas relatando esto y yo voy pensando en un espacio geográfico poblado de ausencias, ¿no? Que este sur que vos relatás, que no es el sur turístico, digamos, hegemónico, sí. Sino este otro sur que tiene todavía esta marca de las ausencias de nuestros pueblos originarios, sí, de sí. Nuestras familias de echadores y echadoras. Sí, claro. Hay también toda una insistencia poética memoriosa en tus poesías, aún aquellas que refieren a algo que pareciera más, como vos lo decís, que es más cotidiano, más familiar. Rosa me trajo de regalo Algo en el Aire, su primer libro, que te agradezco muchísimo, que lo voy a leer. Y que, bueno, es un libro que tiene más, está más vinculado, digamos, que Kilvana, como retazos de tu infancia. Pero al menos en esta transparencia también aparece como una insistencia en nombrar lo que no es nombrado, en decir lo que no es dicho, en recordar lo que se intenta que no se recuerde. En buscar la palabra. En una insistencia en buscar la palabra. A pesar de todo, buscar la palabra. ¿Y la palabra a veces es difícil de encontrar, Rosa, para vos? Y a veces sí. Porque a veces uno la encuentra y a veces no, o a veces cree encontrarla y a veces se escapa. Es una búsqueda permanente, nunca está definida. Así como uno no puede definir qué es la poesía, y siempre va variando y siempre va cambiando y se va resignificando. Y bueno, esa búsqueda está siempre. En esa búsqueda, no hay duda que sos una mujer de búsquedas, digo, también en quienes recuerdan anécdotas tuyas como docente, también digo, tal vez podríamos decir que hay una insistencia en ese rol docente de iluminar otros mundos, de abrir a otros mundos. Vos lo ibas hablando y yo también anotaba por ahí esto del universo, ¿no? Cuando uno empieza a andar desde el colectivo hasta en la vida, ¿no? Se abre a otros universos y la mirada se amplía. Y entonces una que creía ser, que era eso, que creía que era, se descubre siendo otra cosa porque es permeable, ¿no? A ese universo que se le ofrece. Imagino que en vos también, porque de eso habla tu poesía también. Y sí, uno también como docente, era repensar las prácticas docentes día a día, uh-huh. año a año, permanentemente. Uno no se podía, no podía permanecer. No podía permanecer haciendo siempre lo mismo. Haciendo siempre lo mismo, porque, por digo, favor. Retomo esto porque no hay duda que has permanecido, seguís siendo la señora Rosita, digo, no. Permaneces en ese lugar, ¿no? No, pero digo en la práctica docente, sí, permanentemente. Uh-huh. Rosa, y en estas búsquedas, alguien a mí me aportó algunos datos en la producción del programa, y me contó de esto de la linterna, esta investigación en la que vos con otra compañera empezaste a llevar adelante sobre un periódico semanal que había en Toay en el año 1921. Sí. Y la verdad me quedé sumamente sorprendida. Sí. La linterna se llamaba Paz, Cultura y Progreso. Sí. Mira qué nombre. Mira, un proyecto muy lindo que había a nivel provincial. Que no éramos provincia, yo además pensaba eso, que éramos territorio. Sí. Porque en 1921 sí. ya había... No, ya sé, pero yo de cuando... Sí, cuando éramos territorio. Me puse a revisar, sí. Porque está la página en internet, hay unas fotos del diario, de ese diario, su vida. Yo digo, 1921, éramos territorio nacional y ya había, digamos, esta... Bueno, te pusiste a investigar, contame de eso. Habíamos estado investigando el año anterior y habíamos hecho un proyecto de investigación, Atada a la Tierra se llamaba. ¿Atada? No, pero... O Atar. Atada a la Tierra, que era sobre Olga Orozco. Claro. Entonces nos habíamos especializado en la escuela. Atada a la Tierra. Cuarto grado. Ahí estaba Agustina también. Nos habíamos especializado, te estoy hablando entre comillas, viste, los chicos de cuarto grado, en la década del 20. Continuamos al año siguiente, especializándonos en la década del 20, y hablando con Jorge Echenique, nosotros le comentamos de que había un diario, La Linterna, qué sé yo, y que sabíamos que Juan Ricardo Nervi lo tenía, porque yo había estado hablando con Juan Ricardo Nervi en un curso que se había dado, mirá, en el aniversario de Santa Rosa, cuando se fue el aniversario de Santa Rosa de los 100 años. De los 100 años. Habíamos hecho un curso con él, habíamos entablado una amistad, entre comillas, a raíz de este diario, y sabíamos que él lo tenía. Hablando con Jorge Echenique, yo le digo, mirá Jorge, el que lo tiene es Juan Ricardo Nervi. Un día recibo una llamada de Jorge a la escuela y me dice, vos no sabés que Nervi murió y que van a traer los archivos de él al museo, que él estaba en el museo. Sí. Y bueno, y otro día, un día me dice, lo encontré. Qué va. Lo encontré. A uno. Un ejemplar. Pero al otro día me llama, no, son ocho. No, vos no sabés qué fue. Era como oro en polvo. No, para vos ustedes. No sabés lo que fue leer esos ocho. Y esos ocho ejemplares son todos de 1921. Sí, sí. La información que sacamos fue increíble. Y bueno, Jorge también nos ayudó y nos guió. ¿Y quién era el impulsor de ese diario? Manuel Lorenzo Jarrín. Ajá. Juan Tapiol. Acá. Sí, era maestro. Ajá. Y nosotros también impulsamos para que la escuela 205 lleve su nombre. ¿Y lleva su nombre? Perdón, sí. Que no lo... Ah, sí. Mira. Porque viste que por ahí las escuelas se las nombra por el número y uno no lo registra. Sí, sí. fue todo un movimiento. Hacíamos muchas cosas. Claro, claro. Nos proponíamos si se hacía. Sí, no, y bueno, un día escuché que Cintia te citó, Cintia Alcaraz, en un programa, dijo, como dice Rosa Minardi, diciendo y haciendo. Sí, bueno, sabés que... Digo, me parece interesante de este compromiso de ir como anudando, sí, ¿no? De ir haciendo nudos, de ir armando una trama que sostenga, porque vos nos estás ofreciendo además relatos en esta hora de conversación que ya estamos llegando a su fin, me parece, en pocos minutos, nos estás ofreciendo relatos que además ponen en otra dimensión a Toay. Y yo no soy de Toay, no soy de Santa Rosa, pero hace muchos años que vivo por acá. Pero en la infancia mía, viviendo en localidades del norte, yo me crié en la zona de Quemuquemú y Colonia Barón, la imagen era como que este Toay era un satélite de Santa Rosa. Y vos nos estás poniendo en escena otro Toay, donde pasaban otras cosas independientemente, sí, de lo que pasaba en Santa Rosa. Y me parece que la riqueza que eso tiene, de esto de ir anudando estas experiencias escolares con lo que se va encontrando en los archivos, lo que pone en valor además la importancia de los archivos, sí, en la memoria colectiva, sea del archivo que sea, ¿no? Que dé cuenta de eso. El movimiento autonomista que había acá en Toay, mirá, las veladas artísticas que había, te nombro distintas cuestiones, ¿no? Sí, la, sí, actividad económica que había. Uh-huh. Y bueno, todo esto que hacíamos, uh-huh, que lo hacíamos en el grado, uh-huh, y aparte dábamos clase y era muy y había trabajábamos cumpliendo con todas las actividades curriculares. Claro, claro, claro. ¿Sí? Con proyectos muy lindos. Yo me quedé enganchada con esto porque la linterna Paz, Cultura y Trabajo, sí, del año 1921, periodo de entreguerras, digo, sí, guerras mundiales, esto de traer la paz, de pensar que la cultura, porque digo, me imagino que estas personas pensarían que la cultura era la única forma, el, sí, único camino de digamos, para transitar por esto, ¿no? En este tiempo. Y bueno, y luego el progreso, ¿no? Esta idea que había, no, en nuestros pueblos pampeanos, ¿no? Del progreso. Y bueno, tal vez un progreso que daba la espalda a estos pueblos originarios, ¿no? Porque en general, sí, en general, no digo acá porque no lo sé, no leí ese periódico. Sí. Había como una idea de blanquear el pasado, sí, de estos, sí, pueblos, negación, ¿no? Que terminaba siendo un negacionismo, sí, y el progreso estaba vinculado a esto. Nuestra operadora, la India, que además recién la mencionó Rosa, porque la India es hija de Rosa, es mi hija, es la hija más chica de Rosa, y estamos acá conmovidas las tres porque Rosa nos acompañó desde el principio cuando las dos estábamos en el primer programa nerviosas porque era nuestra primera experiencia para ambas y Rosa estaba ahí, como también estaba mi madre, que seguramente desde mi casa me está escuchando. Vamos a ir una segunda y última pausita musical con esto, porque creo que transparencias y todo lo que viene diciendo Rosa nos lleva a qué mejor lugar que escuchar aquellas pequeñas cosas de Serrat. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. te tienen tan a su merced, como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Y estamos conversando con Rosa Minardi. En realidad ya vamos llegando al final de esta conversación con Rosa, con esta escritora, con esta poeta, esta docente, esta tallerista que es de acá de Toay y que siempre ha transcurrido su vida acá y que nos ha convidado con música tan hermosa, pero además nos ha ofrecido la posibilidad de conversar alrededor del arte y de tantas otras cosas que se han ido derivando. Empiezo a agradecerte. Hermosa conversación que he disfrutado mucho, Rosa. Agradezco que hayas salido del sillón de la gente a este de invitada y que nos hayas convidado con cosas tan, tan, tan bonitas y que te hayas venido así de transparente como tu último libro. Gracias, Lili. Voy a seguir del otro lado, fiel. Por supuesto, te esperamos. Sí. Rosa, como vos sabés, que hay una última pregunta siempre. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? No, ya está, Lili. Siempre hay preguntas. Siempre se renuevan. Sí, claro. Así que por hoy está todo bien. Bueno, te esperamos en otro ciclo a seguir conversando porque nos han quedado cositas. Siempre quedan pendientes. Me parece súper interesante también ir pensando las ideas de las conversaciones como de una forma interminable. Sí. Como que no habría que poner un punto final cuando uno se encuentra con alguien a conversar. Como que bueno, en algún momento eso se vuelve a retomar. Sí. A mí me suele pasar con una amiga muy cercana, que incluso pueden pasar años sin vernos y cuando nos encontramos es como si hubiéramos dejado de conversar ayer. Sí, sí. Y retomemos ahí. Bueno, ojalá nos pase eso. Ojalá. Te agradezco muchísimo. Un que gusto. Que hayas venido. Espero que nuestra operadora también lo haya disfrutado, ha estado conmovida desde allá acompañando este diálogo. Y con esto nos vamos despidiendo hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con la India Escárate, en la operación técnica y quien les habla, Liliana Ottaviano, por Radio Kermés, la radio comunitaria que está cumpliendo 10 años. Que tengan todas, todos, todes una buena noche. Yeah.